Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El tema de este trimestre es sencillamente extraordinario. Personalmente me gusta mucho, queridos. El papel de la iglesia en la comunidad. Y estamos mirando cómo la iglesia tiene que salir, abrirse, y cómo Dios nos indica cómo trabajar mejor para hacer ese papel. Así que estamos hablando de un evangelio que se vive y que atiende las necesidades de los seres humanos. El tema de esta semana nos va a hablar en su segunda parte acerca de justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Tenemos un invitado especial de nuevo con nosotros, el pastor Ismael Hernández. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación, y esperamos que el compartir el resumen de esta lección sea algo motivador, interesante para cada uno de nuestros oyentes. En esa visión general que solemos hacer en el programa, ¿cuál es la impresión de la lección de esta semana? Oh, por supuesto que podemos entender que Dios tiene hacia nosotros una enorme misericordia. Amén. Y realmente la justicia divina es algo muy especial que realmente no merecemos. Y no es comparada en absoluto con la justicia humana, porque lo lógico para nosotros, para Dios es diferente. Y lo lógico para Dios suena para nosotros ilógico, pero así es la justicia divina. Y eso vamos a hablar hoy. Pastor, he notado que usted, tanto como este servidor, hemos subrayado un punto clave. La iglesia está para atender situaciones desesperadas. La iglesia está para escuchar ese coro de voces del Antiguo Testamento y hacer un trabajo especial en esta hora. Vivos en Cristo es un buen punto de partida. Hablemos de eso, pastor. Muy bien, sí, la gracia de Dios produce reavivamiento. Y es precisamente que en la creación, por la gracia de Dios, fuimos creados. Así es. Y ahora, claro, solo por gracia. Así que la gracia de Dios en nosotros produce un reavivamiento, produce un cambio, cambia las situaciones. Y Dios, quien es nuestro Creador, nos conoce, conoce este mundo. Y por Él somos nosotros salvos, por Él somos diferentes, por Él somos transformados. Y de eso pues vamos a hablar un poquito. Y al hablar de transformación, todo es posible en manos de Dios. El tema que habla acerca de la visión de los huesos secos, así lo va a revelar. Y hay una pregunta que plantea el autor, el señor de este punto, y es, ¿hijo de Adán, vivirán esos huesos? ¿Qué nos revela ese tópico, pastor? Ezequiel habla de algo interesante, y cuando uno lee allí, pareciera que fuera muy raro, muy incoherente, ¿no? Sí, porque una cantidad de huesos en un valle, y simplemente predícales y que se muevan, y que anden, y que revivan. Bueno, la aplicación es precisamente no a unos huesos simplemente, se está refiriendo a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, para que volvamos nuevamente a vivir. O sea, pastor, que podemos decir que vivos podemos estar muertos. Así es, sí, y hay mucho ser humano que anda aparentemente vivo, pero está muerto, y muerto en la peor de las muertes, que es la muerte espiritual. Pastor, ahí menciona este capítulo lo que hace el Señor: infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis. ¿Habrá algún caso en este mundo que Dios no pueda resolver, una situación dramática que Dios no pueda cambiar? Pastor, realmente en este momento recuerdo el coro que dice, no hay problema que Dios no pueda resolver. No importa el problema que tú tengas, no importa la circunstancia que rodee la decisión de tu hijo, de un familiar, de un amigo, Dios puede resolver cualquier situación, no importa la que sea. Puede revivificar nuestra vida, nuestro carácter. Puede Dios hacer grandes cosas en nuestros corazones. El texto bíblico dice que finalmente tendones hubo en esos huesos, la carne y la piel los cubrió, pero no había aliento. Igual el Señor les produjo ese aliento. Un mensaje para la casa de Israel, un mensaje para la iglesia hoy. Así es, la salvación, pastor, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La salvación es algo que nos da el Señor sin merecerlo. Y nosotros podemos llegar a ser hombres y mujeres diferentes si así lo permitimos que Dios lo haga en nosotros. Así que, apreciado oyente, apreciado amigo, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede que tú seas diferente, totalmente diferente, aunque pareciera que no se pudiera. Pastor, y aquí al mirar ese título del tópico Vivos en Cristo, a mi mente vienen las palabras de Pablo: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo es esa experiencia, pastor? El apóstol Pablo también mencionó y dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Porque el problema del ser humano. El problema del ser humano es hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que realmente llena mi expectativa como humano. Claro, somos pecadores y como pecadores estamos alejados de la gracia del Señor, del amor de Dios. Sin embargo, cuando Cristo mora en mí, no soy el mismo. Cuando yo desayuno, no soy el mismo antes del desayuno. Cuando yo estoy en un clima caliente y voy a la ducha y me refresco con esa agua fresca, no soy el mismo. Ahora estoy totalmente cambiado y puedo alistarme y arreglarme. La vida del ser humano con Cristo Jesús es una maravilla, es totalmente diferente. Y por eso el apóstol Pablo, cuando recibió a Cristo Jesús en su corazón, dijo lo que usted y yo podemos decir hoy, cuando Cristo entra en nuestras vidas, pastor: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La expresión de Pablo puede ser nuestra también, ¿no? Por supuesto. En Cristo hay plenitud de vida, es manantial de vida. Así es. Alabado sea el Señor. Así es. Casi que uno quisiera quedarse en ciertos tópicos por el contenido, pero los que vienen también son extraordinarios. Interesantes. El río que fluye, cómo me gusta esa figura del profeta para hablar en este mensaje de la semana. Así es. Realmente es interesante cuando a nosotros llegan las cosas que nos gustan. Pero más que las cosas que nos gustan, las cosas que necesitamos. Y la figura del tópico de la lección para el lunes refleja que cuando ya entran por los ríos de la vida asuntos importantes que necesitamos espiritualmente de parte de Dios hacia nosotros, hay en nosotros un cambio y hay una alegría y es una constante maravilla cuando Cristo mora en nosotros, entra en nosotros. Y llega. Jesús dice que se producen ríos de vida eterna, que saltan para vida eterna, que van refrescando todo. Así es la vida de un creyente. Cuando el Señor entra en mi vida, porque Él es una fuente de vida, Él es una fuente de salud, entonces ahora yo soy diferente. Y ahora, pastor, yo puedo ser una fuente para otras personas. Porque es que cuando no tengo a Cristo, ¿cómo voy a ser una bendición para otros? Ahora que estoy siendo lleno del Espíritu Santo, puedo llegar a otros con luz, con esa sal, con esa sazón, con esa diferencia para otras personas. Bueno, y sin adelantarnos a lo que usted acaba de plantear, volviendo un poquito, Mateo 5:16 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué significado tiene eso, pastor? Y así alumbre vuestra luz. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, donde vayamos en este mundo de tinieblas, otros se darán cuenta porque somos diferentes. Y no somos diferentes simplemente por un vestir o por un hablar, sino porque Cristo mora en nuestro corazón. Y así alumbraremos a otras personas. Y pienso, pastor, que es muy clave estar recibiendo los rayos de luz de aquel que llamó Malaquías el sol de justicia. Porque pienso que únicamente recibiendo de él, que es la fuente de luz, Juan lo dice, es la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta vida. ¿Cómo fortalecer esa comunión con el que es la luz para que reflejemos también luz? Realmente la conexión con Dios debe ser una constante. Nosotros vemos la luna y la luna no tiene luz propia. No, no. La iglesia, nosotros no tenemos luz propia, pero tenemos a Cristo que es el sol de justicia. Amén. Cuando la luna recibe la luz del sol, brilla. Cuando nosotros, pastor, como iglesia, como miembros de esta iglesia y como seres humanos, recibimos la luz del sol de justicia, la luz de Dios, brillaremos. Y otros serán guiados por esa luz que no es nuestra, pero que Dios nos la permite. Y pastor, es una luz no para esconderla, ¿no? No, en absoluto. Para colocarla en lugar donde se pueda ver. Claro que sí. Y la luz trae vida. Lo que está oscuro disipa tinieblas, elimina esos microbios que ahí en el ambiente hay, ¿no? ¿Cuántas cosas hace la luz? Y nos compara el Señor como luz del mundo. Sí. Y pastor, por supuesto, cuando recibimos esa luz de parte de nuestro Dios y la impartimos, somos una influencia positiva, una influencia sanadora, una influencia que transforma, una influencia que necesita el mundo hoy en día. Una influencia de gran bendición. Bueno, el tópico dice, la iglesia una fuente de vida. Y cuando miramos eso, pastor, me hace recordar el Salmo primero, ¿no? Permítanme que, aunque no está dentro de la semana, cuando habla de ese hombre dichoso, bienaventurado, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El río de vida es el Señor, y el Señor quiere que su iglesia lo sea también. Hablemos de eso, pastor. Claro que sí. Dios nos ha llamado como administradores, como lo estudiamos en la lección número 2, pastor. Dios nos ha colocado como administradores para que seamos una fuente de alegría, una fuente de vida, para que seamos totalmente diferentes y transformemos al mundo, y para que los demás sigan el ejemplo de Jesús a través de nosotros. Y en el tema que plantea el profeta Ezequiel, habla de un río y habla de sanidad. Doquiera vaya a esta iglesia, va a llevar sanidad porque recibe del Señor sanidad. Pastor, ¿cuál es el compromiso que tenemos como iglesia sabiendo que recibimos del que es la fuente de luz, del que es el río de vida? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es un compromiso y una gran responsabilidad que nosotros, que entendemos el mensaje divino, seamos portadores de esa influencia sanadora. Claro, usted se puede estar preguntando, es que necesito sanidad física, es que mi hijo, es que mi familiar, es que los que nos rodean necesitan de esa salud, ¿cierto? De esa salud física, de esa enfermedad que está agobiándonos. Pero realmente lo que Dios quiere traernos, pastor, a nosotros es esa salud espiritual, ¿no? Donde seamos sanados nuestro corazón, donde sea sana nuestra mente, donde el Señor pueda decir que somos hombres y mujeres de acuerdo a su corazón, como lo dijo David. Tenemos que unirnos a aquel que es fuente de vida, que es fuente de luz, que es manantial de vida. Y me recuerda, pastor, esa figura del agua, la conversación de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? El que reciba esta agua no tendrá sed jamás, sino que en él saltarán ríos de agua de vida. Y la samaritana se emocionó al principio pensando que no volvería a ese pozo físico. No tendría que sacarla, ¿no? Pero realmente lo que estaba hablando Jesús era que él es la fuente de vida. Y que cuando esas aguas llegan a la vida del ser humano, cuando el agua del Señor llega a tu vida, tú eres feliz, tú eres diferente y ahora somos nuevas criaturas. Fascinante el tema de esta semana porque comienzan a aparecer otros versículos. Me acuerdo ahora, pastor, de Isaías que dice que hay seres humanos que van a fuentes de a cisternas vacías. ¿No? Hay que ir a la fuente de vida. Donde hay agua, donde hay un contenido que refresque. Inagotable. Que llene las necesidades que realmente tengo. Y el ofrecimiento es que podemos comprar sin dinero y sin precio, ¿no? Y sin precio. Eso es la fuente de vida. Pastor, la lección plantea, al tocar el punto de Isaías 61, el 1 al 11, promesas de jubileo. Realmente, ¿cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Jesús vino también para servir y Él aplicó esas palabras a su ministerio. Así, y recordemos que había un año de jubileo, ¿no? Que había un año de descanso, uh-huh. El año del perdón, donde las cuentas quedaban saldadas, donde el esclavo era libre, donde todo cambiaba para el que estaba agobiado, el que tenía deudas, etcétera, ¿no? Pues Dios quiere darnos a nosotros el jubileo, la salvación, la libertad. Y es que precisamente en Cristo somos no solamente sanos, salvos, somos libres, porque Él ha comprado nuestra libertad. Éramos esclavos del pecado. Tú no puedes seguir siendo esclavo del pecado. ¿No, pastor? ¿No podemos seguir siendo esclavos del pecado? Porque tenemos que liberarnos, ya tenemos de ese un Salvador. Claro, por supuesto. Así que es una promesa cumplida. Cumplida. Amén. Cumplida para su pueblo, para nosotros hoy. Y haciendo eso, el Señor en nuestra vida, liberándonos del dominio del pecado, nos podemos constituir en esa bendición para el mundo. Pastor, ¿usted cree que lo que dijo Isaías y que Jesús tomó ya en San Lucas se expresa así, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí, es una necesidad del creyente que el Espíritu Santo esté en él para que todo lo que dice ese capítulo pueda ser una realidad? Por supuesto que sí, y es que si el Señor no está en nosotros, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no podemos dar frutos del Espíritu Santo. El Espíritu se posa sobre nosotros. Es precisamente que nosotros permitamos que Él se tome posesión de mi vida. Y entonces ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora Él es el que hace en mí el cambio. Es el que produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, por supuesto. Es un buen cierre el tópico de esta lección. La iglesia, un agente de cambio. ¿Cómo me gusta esa expresión? Somos un agente de cambio. Yo quiero partir, pastor, para ese final, que ya nos quedan solo pocos minutos, con el texto de Miqueas 6:8. Dice: hombre, el Señor te ha declarado que es lo bueno y que pide de ti. Solo practica la justicia, ama la bondad y anda humildemente contigo. Hablemos de lo que es el cristianismo práctico, pastor. Sí, es que el cristianismo práctico es mi vida, su vida, la vida de cada uno de nosotros. Debemos vivir lo que el Señor menciona en su palabra, que realmente seamos un agente de cambio y que otros vean en nosotros un cambio. Y qué bonito es cuando alguien nos dice: oye, tú eres diferente, tú hablas diferente, tú comes diferente. ¿A dónde vas? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Oye, qué bonito, sí. Te veo que te viste diferente y tú eres como cristiano, tú eres como diferente, tú eres una persona que se nota que tiene algo diferente de los demás. Y es más, cuando te dicen: yo quisiera ser como usted, es porque quieren algo positivo, es algo muy hermoso de nosotros. Pastor Ismael, la invitación a los amables televidentes de este programa. Cuando te dejas impresionar por el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios hace un cambio en mi vida a través de Dios, pastor, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos en este mundo de tristeza, de pecado, de agonía, de inconformidades, podemos llegar a ser cambiados, transformados. Apreciado hermano, usted que estudia la lección, usted que se acerca al Señor, que es impresionado por el Espíritu Santo, tú puedes ser un agente de cambio para otras personas, una bendición. Y es que donde nosotros lleguemos, seamos una bendición y que las personas digan: no te vayas, Jesús. Volviendo al tema de la samaritana, llegó a este lugar y las personas le dijeron: no te vayas. Y aunque no era bienvenido al inicio, finalmente se quedó 3 días con ellos, pastor. Así es, eso es lo que ocurre cuando la iglesia es agente de cambio. Yo quiero terminar con la expresión de la palabra: ya se te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ayude para vivir en una iglesia que sea luz, que sea manantial de vida, que sea un agente de cambio. Gracias, pastor Ismael, Dios le bendiga. Fue un gusto, pastor. Gracias al Señor porque nos permites compartir con otras personas. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.